tenemos, como comentabas, un partido preparatorio en Ramos Mejía, así que vamos a ir puliendo de a poco. Y después, como llegué, Agustín Barreiro, el Pipi, sí. No sé si saben quién es. Bueno, sí, sí, yo sí. Soy de su misma camada y jugamos varias veces en contra, y hace unas semanas me comentó que habían tenido la posibilidad ahí en Cañuelas de jugar prefederal y si me podía sumar ahí como para colaborar un poco. ¿Vos qué antecedentes tenés de jugador? O sea, ¿cuántos años? ¿De dónde venís? Bueno, yo tengo 24 años, soy de Neuquén, y desde 2018 vengo jugando en lo que sería la segunda y tercera categoría del básquet nacional, que son el torneo federal y la Liga Argentina. Bueno, entre esos años estuve jugando en Resistencia, en Chaco, en Comodoro, en Neuquén, en Entre Ríos. ¿Y en qué puestos te desempeñás, Mariano? Y generalmente de ala pivot, ahí, de cuatro. ¿Es lo que más te gusta o es, viste, que a veces el jugador elige o a veces los técnicos lo ubican? No, ala pivot es el que más me gusta. Por lo general, quizás, por lo que mido 2.6 metros, uh-huh, me hacen jugar un poco de pivot también, pero bueno, ahí claro, ya no es tan de mi agrado. Y bueno, no sé si conocías el torneo o la Liga Metropolitana, que bueno, hay muchísimos equipos, en un ratito lo vamos a estar comentando un poco a la gente de cuántas zonas hay, cuántos equipos, pero si había jugado algún torneo medianamente similar, creo que las ligas de básquetbol, de las denominadas del interior, como también las que se juegan acá en la provincia de Buenos Aires, son similares en cuanto a cantidad así de equipos a sortear. Y creo que hay medio como una diferencia entre el mundo provincia Cava y el resto del país. Es como dos mundos diferentes. Por lo general, los equipos de acá siempre juegan entre sí y los del interior estamos medio separados. Pero sí he jugado torneos del mismo nivel, pero nunca acá en la zona. Claro. Bueno, eso te despierta por ahí una expectativa mayor, ¿no? Conocer por ahí un mundo nuevo para vos. Sí, porque además, bueno, son clubes que he escuchado nombrar siempre, sé que hay jugadores que los tengo de nombre y va a estar bueno el torneo. Bien, nos decías, hoy van a estar jugando un amistoso. Entiendo de que este prefederal arranca el miércoles 24, así que no sé si habrá tiempo para jugar algún otro más. Sí, por suerte pudimos coordinar para jugar hoy y estamos esperando a que salga el cronograma, pero sí, como bien decís, arranca el miércoles y en realidad estamos esperando a ver si el primer partido nos toca miércoles, viernes o domingo de la semana que viene. ¿Hoy van con Estudiantil Porteño? Sí, sí. Que también, de acuerdo a lo que le comentamos por ahí a la audiencia que está escuchando en estos momentos en vivo, que hablamos con Mariano Uranga, refuerzo de Cañuelas para jugar el prefederal de básquet, que Estudiantil Porteño forma parte de la grilla de los tantos equipos que hay, creo que son 46 en total, que van a ser divididos en zonas para que después se den los cruces y, como Mariano nos dice, el fixture, saber quién le toca, pero bueno, será quizás también algún rival que pueda llegar a tener Cañuelas en el camino, ¿no? Sí, sí, es probable que nos toque con Estudiantil después como rival en el torneo, y bueno, Estudiantil que es un equipo, un club que ya viene jugando hace varios torneos federales, ya tiene un poco más de cancha quizás. En lo físico, ¿cómo te encuentra esta etapa, este momento de tu carrera? No sé si venías teniendo actividad, si venías jugando, el tema de las lesiones, siempre eso se habla, ¿viste? Cuando uno llega a una nueva institución. Y por suerte, esperemos que no pase nada, pero tema lesiones es algo que siempre tuve cierta suerte a lo largo de los años. Claro. Y justo este año, bueno, yo a la par de jugar profesionalmente estudio administración de empresas, uh-huh, y estoy pronto a recibirme la semana que viene, así que justo estos meses estuve priorizando eso más que jugar, pero bueno, siempre entrenando, claro, para mantenerme. Ah, mirá vos, bueno, felicitaciones. Está bien eso, hoy se ve más, ¿no? Tanto el jugador de fútbol, de básquet, diferentes disciplinas, que pueda tener un apoyo desde el estudio y que, bueno, tenga que sortear a veces los tiempos. Sí, porque además uno ya con el tiempo se va dando la maña de que hay bastante tiempo libre entre entrenamientos, entonces es medio una picardía no hacer nada y da el tiempo como para hacer ambas en simultáneo. Requiere cierto esfuerzo claramente, pero bueno, se puede. Y Mariano, bueno, ¿pensás mudarte para Cañuelas o vas a viajar para representar al equipo cuando te toque jugar? Porque no sé, ¿de dónde es tu origen? No, yo como bueno, te comentaba, soy de Neuquén Capital. Ahora estoy viviendo en Buenos Aires Capital, en Ciudad de Buenos Aires, pero hasta ahora el arreglo que hicimos fue hasta fin de mes ir y venir a Cañuelas y ya en agosto me mudo para allá. Ah, bueno, ahí te vamos a tener como vecino, digamos. Sí. Y imagino que también en algún momento lo hablábamos, vos sabés, con Pipi Barreiro, que le tocó también, por decirlo de alguna manera, ser un trotamundo, no solamente alguien que va por la Argentina, que bueno, cada ciudad, cada lugar tiene su idiosincrasia y también uno se tiene que ir amoldando, ¿no? A las diferentes costumbres y situaciones. Sí, uno ya he pasado, estoy pensando, por ciudades donde hacía mucho frío, mucho calor, llovía, viento, pero bueno, ya uno se acostumbra. Bien, tenés un apellido reconocido en el básquet. Sí, eso es algo que en realidad fue mera coincidencia porque con Sebastián nos conocemos, pero no tengo nada que ver. Te iba a preguntar eso porque todo el mundo te lo debe decir, ¿no? Que Sebastián Uranga, bueno, jugador de selección y bueno. Es indudable que la pregunta en algún momento va a venir afuera o adentro del aire, ¿no? Sí, él estuvo mucho tiempo hace unos años en la CAB y ahí nos hemos cruzado por ciertos eventos y cosas que se organizaban y hemos hablado y le comenté que tenía su mismo apellido, pero no somos nada. Bien, Mariano. Bueno, preguntarte un poco, bueno, ¿qué expectativas tenés? Quizás uno cuando se hace la ilusión de ir como refuerzo a un equipo, también va imaginando, ¿no? ¿Qué puede proyectar? Y primero el objetivo, por lo menos personal, es adaptarme a un grupo, equipo que sé que ya viene trabajando desde el principio de año, que son los que se ganaron la clasificación a este torneo. Y yo soy por ahora el único de afuera, así que medio que me tengo que yo acoplar a ellos. Y después tratar de aportar lo máximo posible a los chicos ahí, más que nada a los chicos del club, Lautaro que es un chico que ahora está lesionado, pero que ahora cuando se recupere se va a sumar con nosotros y ver ahí en qué puedo colaborar. No sé si también se da como en otras disciplinas de que hayas tenido la posibilidad ya de, imagino, ¿no? De charlar con el cuerpo técnico, de familiarizarte un poco con tus compañeros, con tus jugadores, para más o menos saber la idea de lo que pueden jugar, ¿no? Sí, por suerte. Con Octavio, que es el entrenador, bueno, él fue el primero que me contactó, así que ya desde el minuto uno estuvimos hablando de lo que a él le gustaría, lo que a mí me gustaría, así que ahora solo falta ponerlo en marcha en la práctica.